Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestros servicios de alabanza y adoración los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en nuestro auditorio ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735, segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y todos los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240, en San Juan de Miraflores. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Si usted está aquí por la primera vez, queremos darle la bienvenida. Y antes de ir por el mensaje, oraremos brevemente. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú nos das día a día, nos provees. Te agradecemos, Señor, y oramos que en este tiempo seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra y que podamos ser transformados, llevados al entendimiento y el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Si vamos juntos a 1 Corintios 10, 12, dice la Biblia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una vez más, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando miramos este pasaje, realmente nos llama la atención la importancia de estar alertas. Y como creyentes, existen muchas formas en las que usted y yo podríamos tropezar. No solamente cuando hablamos de asuntos de pecados sexuales, sino hay muchas cosas que pueden hacerte tropezar en tu caminar diario, en tu fe, en tu devoción, en tu dirección de seguir a Cristo. Y van a haber momentos en que tú tienes que estar mirando, porque no puede ser que vaya a haber un momento donde estés a punto de tropezar. Cuando usted conduce un automóvil, usted no puede perder el enfoque de lo que está haciendo. Sobre todo si está en una vía rápida, usted no puede desatender la circunstancia, porque esto podría costarte la vida. Y en nuestra relación con Dios, el creyente tiene que aprender a estar alerta, porque pueden haber ciertas situaciones en tu vida o en mi vida que podrían llevarnos a punto de tropezar. Y esta noche quiero hablarles de algunas cosas basadas en el Salmo 73, que es el Salmo de Asaf, escrita por este hombre Asaf, que era uno de los músicos de David. Y quiero mostrarles algunas cosas que usted y yo no deberíamos hacer, porque podrían terminar llevándonos al filo del tropiezo. Y ya le dije, no tiene nada que ver con lo sexual, sino que hay otras cosas que también podrían hacernos tropezar. Si miramos el Salmo 73, versículos del 13 al 14, dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Quiero hablarle acerca de este pasaje en Salmo 73, escrita por este hombre Asaf, porque hoy en día mucha gente puede estar a punto de tropezar en relación a su fe por empezar a mirar la vida desde un enfoque equivocado, por empezar a mirar aún su fe desde el contexto equívoco. Y si vamos todos al Salmo 73, vamos a poder mirar no solamente el contexto de lo que estaba pasando, sino también usted y yo vamos a poder casi entender qué es lo que estaba pasando en la vida de Asaf. Y cuando miramos en el Salmo 73, vamos a encontrar que el punto en el cual estaba a punto de tropezar él, o las razones por las cuales él estaba a punto de tropezar, era porque había empezado a plantear su vida de una forma equivocada. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, como Asaf, han repetido este versículo 13 y 14, y muchos están diciendo: parece que es en vano que yo vaya a la iglesia, parece que es en vano que ore, parece que es en vano que trate de buscar a Dios, parece que lo que estoy haciendo no tiene sentido. y empieza a mirar cómo los malos empiezan a prosperar. Cómo las personas que no tienen a Dios prosperan. Y usted dice, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? Mire usted, el Salmo 73 dice Asaf, versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Versículo 2 dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Cuando usted y yo estamos yendo en nuestro caminar diario con Dios, necesitamos saber enfocar nuestra vida, porque van a haber muchos sucesos en tu vida y en mi vida que pueden terminar quitando el enfoque de tu fe, de tu confianza en Dios. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesucristo, el que inicia y el que termina la fe. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de nuestro caminar con Dios. No es solamente hay que caminar por caminar. Necesitamos mantener nuestro enfoque puesto en Cristo. Porque en ese caminar diario, de pronto en algún momento podrías encontrarte como Asaf. Podríamos encontrarnos como Asaf en una situación que nos lleve a punto de tropezar porque no estamos manteniendo el enfoque en nuestra relación con Dios, sino que hemos empezado a mirar un poco hacia alrededor. Y Asaf reconoce en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, casi resbalaron mis pasos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué estaba pasando con Asaf? ¿Por qué él estuvo a punto de tropezar? ¿Por qué él estuvo casi a punto de deslizarse, como estábamos leyendo en Corintios? ¿Cuáles son algunas de las razones que podríamos llevar o te podría llevar a tropezar en tu fe en Dios? ¿Cuáles serían esas razones? Número uno, Asaf estaba reconociendo que era un creyente, reconociendo que alababa a Dios, pero él de pronto se enfocó de una manera equívoca. Él empezó a envidiar y a enfocarse en la prosperidad de la gente que estaba a su alrededor, y muchos de ellos eran personas malas. Y esta es una idea equívoca, pero déjeme decirle que esto nos pasa a todos. Que va a haber un momento en tu vida donde que tú estás caminando con Dios, tú estás buscando de Dios, tú estás tratando de agradar a Dios, pero de pronto como que empiezas a mirar a tu alrededor y empiezas a ver que otros prosperan más que tú, a ver que otros tienen mayores cosas que tú. Y esta idea equívoca empieza a menguar tu fe, tu devoción a Dios, tu alabanza a Dios. Y era lo mismo que estaba pasando con Asaf, porque esto va a pasar a usted en su vida de negocios, en su vida de profesional, en tu vida común, diaria. Muchas veces nos esforzamos para ser buenos creyentes, estamos buscando a Dios, estamos orando, pero de pronto empezamos a plantear nuestra vida de una manera equívoca. Dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirar otras cosas. ¿Qué pasó con Asaf? Él empezó a envidiar y a enfocarse en la prosperidad de la gente que estaba alrededor. El versículo 3 dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces han visto gente y han dicho, yo no entiendo cómo esta persona que no teme a Dios tiene tanto. Yo no entiendo por qué yo soy alguien que oro todo el tiempo y no me va tan bien como este. Y empezamos a plantear la vida de una manera equívoca. ¿Por qué equívoca? Porque usted y yo no estamos aquí para hacer cosas y compararnos con la gente. Si yo oro, aún oro para Dios. Si yo alabo, alabo para Dios. Si yo rindo mi vida, todo es para Dios. No para compararme con la gente, ni para tratar de tener más por esta acción para la gente. Necesitamos enfocarnos en nuestra relación con Dios, porque si tú y yo empezamos a mirar cómo los demás prosperan, tú vas a empezar a plantear de una forma equívoca y podrías estar en el riesgo de tropezar en tu relación con Dios. Asaf dice la Biblia que él envidió a los arrogantes. ¿Por qué los envidió? Mire, vamos a acompañar el versículo siguiente. ¿Qué tuvo envidia? Envidió, ¿sabe qué? La prosperidad que ellos tenían, la prosperidad que habían en ellos. Versículo 4, ¿qué más envidió? Mira, los miraba y decía, estos no tienen dolores en su muerte, no hay sufrimiento, dice el versículo 5. no sufren penas, ¿ah? No son azotados. Él empezó a mirar todo eso. Mira, versículo 7 dice, hasta los ojos se le saltan de gordura. O sea, era gente tan gorda que estaba alrededor de él que decía, estos hasta bien despachados están. Y yo, flaco, ojeroso, sin ilusiones. Él empezó a mirar desde esa perspectiva. Y es que eso pasa. Empezamos a plantear mal nuestra fe. Estamos orando, estamos clamando, pero como que de pronto el malvado o los que no conocen a Dios, vamos a ser mucho más puntuales, empezamos a ver que a ellos les puede ir mejor. Y no entendemos nosotros de la vida, porque ahora vamos a entender más cuando avancemos en este pasaje, pero esta fue la perspectiva de Asaf. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cuál es tu perspectiva de vida en relación a tu fe? ¿Te sientes que oras y no pasa nada? ¿Te sientes que te santificas y buscas hacer lo correcto y no pasa nada? A veces yo converso con personas que tienen negocio y me dice, el pastor dice que yo debo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el impío no le da al César lo que es del César, no le da a la Sunat nada, le roba a la Sunat, no paga impuestos, no le da a Dios tampoco, pero ese tiene mejor carro que yo. Ese tiene mejor casa que yo. Le hago una pregunta, ¿no se te ha pasado este pensamiento nunca? No me conteste. ¿No se te ha pasado esto? Yo creo que sí, alguna vez se nos ha pasado esto, pero ¿qué había pasado con Asaf? Es que van a haber momentos en que nuestra fe va a tener que sobreponerse a estas situaciones. La Biblia dice que él tuvo envidia de los arrogantes. La palabra envidia, algunos sinónimos de la palabra envidia. ¿Qué quiere decir? Que él miraba a los que no estaban con Dios y él sentía rabia. Rabia de que ellos tenían todo lo que tenían. No había dolores en ellos. Dice que hasta sus ojos se les saltaba de tanta gordura que había en ellos. Decía, esos comen mejor que yo. ¿No te ha pasado esto? Que a veces estás orando tanto y dices, pero yo oro para tener y Dios me bendice. Y bueno, tengo lo suficiente, lo necesario. Pero otros que hacen mal comen bien, duermen bien. Buena casa, buen carro. Y él empezó a sentir rabia de lo que la gente tenía a su alrededor, tenía celos, tenía rencor y todo esto lo llevaba al disgusto. ¡Wow! Su fe estaba empezando ya a perder todo el brillo. Y es que esto puede sucederte a ti, a mí, a cualquiera de nosotros cuando enfocamos mal nuestra fe. Yo recuerdo, yo estuve el año 2000 en Europa, estaba en la ciudad de Ámsterdam, caminaba una de las ciudades más modernas en el mundo, ¿no? Entonces yo había estado allí y me había sentido cómodo, otro mundo, la tecnología y todo. Mi familia me había dicho claramente, no regreses. Había sido directo, si vuelves eres un tonto. Entonces ese fue el consejo de todos, la familia, no vuelvas. Entonces, pero yo decidí volver porque yo solo había ido a estudiar. Pero ¿sabe? Cuando yo volví y regresé otra vez a Perú, de donde yo había estado en Europa siendo entrenado, me invitaron a predicar aquí en una ciudad, un pueblo acá en la Sierra de Lima, Yauyos, arriba, 22 horas, en trocha, no hay pista, no había pista. Me llevaron a predicar, de haber estado en un lugar tan moderno, 5 días para predicar, ahí con un día es suficiente, no hay agua, no hay luz. ¿No? No hay ducha caliente, no hay nada. Y había un solo teléfono para todo el pueblo. Con eso les digo todo. Entonces yo hacía una comparación y de pronto me vino así un día como este asunto de Asaf. Señor, yo oro para ti, yo clamo para ti, yo busco ser íntegro para ti, pero otros tienen más que yo, otros alcanzan mejores cosas de lo que yo tengo. Y muchas veces, y le voy a ser honesto, estoy seguro que usted ha caído en la misma situación. Y es una situación en la que podríamos terminar deslizándonos si usted y yo rápidamente no reenfocamos nuestra mirada en Dios. Porque cuidado, cuidado, porque toda esa envidia va a producir rabia, va a producir celos, va a producir rencor, va a llenarlo a usted de amargura. Y cuando aún usted quiera ir a orar, no va a poder orar, quiera adorar, no va a poder adorar porque habrá perdido el gozo del Señor en su vida. ¿Sabe quién era Asaf? Asaf era un salmista. Asaf era un adorador. Era parte del equipo de músicos del rey David. Era un hombre que tenía que adorar siempre. Imagínese con todo ese sentimiento, ¿usted cree que al día siguiente él quisiera ir a orar o a adorar? De repente él estaría tocando el arpa, pero pensando en lo que están comiendo los ricos. Su buen lomo, de repente. No sé si le ha pasado a usted. Pero Asaf estaba en esta situación. Y el peligro es que podemos dirigir nuestra vida según la manera como los otros resuelven su vida. ¿Por qué no es correcto que usted y yo enfoquemos nuestra fe basado en lo que otros alcanzan, basado en lo que otros tienen, porque podríamos terminar resolviendo nuestra vida como ellos lo hacen? Hay gente que prospera robando, hay gente que prospera engañando, hay gente que prospera de esa forma, buscando medios ilícitos, porque es su único fin. Y cuando una persona que tiene a Dios empieza a enfocarse de esa manera equívoca, podría terminar haciendo lo que ellos hacen. Podríamos cometer los mismos errores que ellos cometen. Por eso no es correcto enfocar nuestra fe para tratar de alcanzar lo que otros tienen, para tratar de tener lo que otros tienen. Nuestra fe debe estar enfocada 100% en Dios a través de Jesucristo, y la Biblia dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Dios ya sabe de qué usted tiene necesidad. Dios no está tapándose los ojos al mirar tu necesidad. Él ya sabe. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mantener nuestra mirada en Cristo. Nuestra fe debe ser inconmovible, invariable. No adoro a Dios por lo que tengo, adoro a Dios por lo que Él es. No estoy feliz por lo que gané, sino por lo que realmente Cristo vive en mi vida. Muchos de nosotros a veces estamos enfocándonos cuando los bolsillos están llenos. Levantamos las dos manos. Parece que ya vamos a volar. Los bolsillos están, como algunos dirían, ¿no?, ya llegando a un proceso de liquidación. Ya no hay fuerzas para levantar la mano. Si cuando está feliz levanta, sí, cuando no hay ya. Algunos quieren estar así, pero necesitamos cambiar la perspectiva de nuestra fe, porque podríamos estar a punto de tropezar. Y Asaf estaba llenándose de los sentimientos incorrectos. La Biblia dice en Proverbios 3:31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No envidies lo que otros tienen. No trate de enfocar su fe diciendo, yo voy a tener así, Dios me va a dar eso. No, tranquilo. Si Dios le va a dar, Él sabe que le va a dar. Pero usted no tiene que estar tratando de enfocarse en eso. Usted no puede irse acá un ratito aquí a las casuarinas, ahí arriba, en la parte del golf, arriba, arriba, arriba, arriba, y tratar de pararse en ese barrio y decir, Dios me va a dar una casa como esta. No, tranquilo. Si Dios quiere, lo hará. Pero yo no tengo por qué estar haciendo eso. No es nuestro enfoque. Con esto no estoy diciendo que no debemos anhelar lo mejor, anhele lo mejor, pero oramos, adoramos, creemos, exaltamos a Dios por lo que Él es, también por lo que Él hace, no por lo que yo tengo ahora, porque lo que yo tengo tampoco es mío, no me pertenece, pero debo plantear mi fe de la forma correcta. Así que el consejo en Proverbios es, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No trate de alcanzar, y yo con eso no quiero que me malentiendan, no trate de alcanzar porque se ve motivado porque otros tienen. Si Dios va a prosperarte, y Él lo va a hacer. Sí, pídeme, dice la Biblia, pedid y recibid. Él va a entregar a todo aquel que pide, pero mi motivación no debe ser llegar a tener para ser igual que los otros. Mi motivación no debe ser querer tener para poder ser y compararme a los demás. No, porque aún el apóstol Pablo dijo en una ocasión en el libro de Filipenses, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la necesidad, para todo y en todo he sido enseñado. Si Dios le va a dar a usted, Él lo hará. Pero yo no tengo que tratar de pedir para tratar de compararme con los demás o para tratar de ser igual a los demás. Salmo 37:7 dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Confíe callado en el Señor. Espere, ¿cómo dice? Desesperadamente. Con paciencia. No te irrites a causa del que prospera. Sino que, ¿cuál es nuestro deber? Simplemente confiar calladamente en el Señor. Hermano, Dios sabe de qué usted tiene necesidad. Él ya sabe. Antes de que pidiéramos, Él ya sabe de qué tienes necesidad. Así que quiero hablarle a los jóvenes en esta parte. Y sueño que los jóvenes alcancen sitiales altos para la gloria de Dios. Todo lo mejor de lo mejor, como los matrimonios y las familias que hay en esta iglesia. Pero que tu motivación no sea alcanzar todo lo que los otros tienen para tratar de ser igual a ellos. O para tratar de ganar un renombre. O para tratar de compararte a ellos. No es la motivación correcta. Hay gente que está dejando de hacer lo que Dios le ha dicho. Alguien puso esta mañana en el internet un pensamiento como esto. El fracaso más grande en la vida de una persona es el alcanzar éxito en algo que Dios no le ha dicho que haga. Y eso es algo que hoy en día muchos, aún creyentes, podríamos terminar. Tratar de buscar alcanzar cosas que sabemos que Dios no nos ha dicho que alcancemos o que busquemos eso. Que Dios no quiere que prospere, Dios quiere que prosperes. Y si tú haces lo que Él te ha dicho que tú tienes que hacer, la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Absolutamente. Y Él va a darle en su fidelidad. La Biblia dice que Él nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Necesitamos usted y yo tener cuidado, porque podríamos estar como Asaf, envidiando, mirando lo que hay a nuestro alrededor. Pero el Salmo 37 está diciendo claramente que usted y yo no debemos irritarnos por el que prospera. Vayamos rápidamente al Salmo 73, al versículo 4 al 7. Mire lo que estaba pasando por la vida de Asaf. 4 al 7. Él empezó a mirar con detalle la vida de aquellas personas que estaban a su alrededor y decía: no hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura y se desborda su corazón con sus antojos. Versículo 12. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. La forma equívoca que usted y yo tenemos de plantear nuestra fe podría ser el empezar a mirar a nuestro alrededor y tratar de alcanzar cosas para igualarnos a los demás. Tratar de alcanzar prosperidad para compararme con otros. Y esto es equívoco. Esto es vanidad. Esto se llama vanidad. Yo no puedo tratar de decir: necesito construir mi casa. Mire, todas las casas son bonitas, mi casa es la más fea. No puedo hacer esto. Mira, ya este vecino, ¿no? Su casa es más alta que la mía. Y hay en varios vecindarios algunos que están haciendo su propio Babel, ¿no? Y cada andan compitiendo, uno más y uno más y uno más y uno más. Y no es malo edificar, pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿A dónde queremos llegar? Debemos tener mucho cuidado. Aún hay gente que con su forma de vestir está mostrando demasiada vanidad. Estaba leyendo la historia de una mujer de los Estados Unidos con estudios en administración empresarial. Una mujer con títulos de renombre en la Universidad de los Estados Unidos. Su carrera, una carrera muy linda de la administración empresarial, pero ella con un problema de deuda de $160,000. Una de las razones que lleva a la gente a caer en la deuda es el tratar de aparentar algo que no es, pero sobre todo lo hacen movidos por tratar de impresionar a la gente a la cual no le interesan nada, pero sobre todo por tratar de mantener una imagen. La gran mayoría de muchas personas está cometiendo este error y debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Los millonarios no siempre están teniendo esa idea, pero la gente que menos tiene dice, uy, y algunos estarán diciendo, mire, ¿sabe qué? La vida es mucho más sencilla, pero es mucho más eficiente cuando usted y yo enfocamos nuestra mirada, nuestra intención en lo que Dios tiene para usted y para nosotros, desde una fe correcta. Muchos de nosotros estamos planteando mal nuestra vida. Muchos de nosotros estamos llevando mal nuestra vida. Estaba mirando las noticias en España. Este premio Nobel llamado Vargas Llosa ha celebrado sus 70 años. 80 años, ¿no? Ya le estoy dando 10 de crédito. Y todos sus invitados eran gente de la clase social más alta. Qué increíble los automóviles en que llegaba. Estaba mirando a ver si llegaba alguien con la marca de mi automóvil, nadie llegó. Y cuánta apariencia y cuánta esplendor, pero ¿basado en qué? En una vanidad. Y yo no puedo tratar de plantear mi fe y decir, ¿cómo esto? Y esto, y ellos tienen, y de pronto eso empieza a asesinar tu fe. ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido? ¿Acaso no lo ha podido experimentar? Debemos tener mucho cuidado en esta parte. La Biblia nos dice que no debemos vivir de esa forma. Porque si usted está planteando de esta forma, tengamos cuidado. Santiago 4:3 nos hace una advertencia. Pedís y no recibís. Porque pedís con malos. ¿Para qué dice? Pedís y no recibís. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Con qué razón? ¿Cuál es la motivación por la cual lo hacemos? Estoy estudiando el curso de finanzas que va a venir en los próximos meses. Se llama La deuda no es un buen instrumento. Y hablaba el autor que todas esas ofertas que salen en los medios de comunicación son una estafa completa. Porque no hay nadie que te regale nada. Todo está facturado, todo está incluido en el precio. Pero todo se utiliza para que usted y yo podamos tratar de ser engañados. Y muchos somos engañados y decimos, ¡uy! ¡Wow! Esa es la oportunidad. Y muchas veces empezamos a llevar nuestra vida a pedir, como dice Santiago, para malos propósitos. A pedir para gastarlo en nuestros deleites. Y estamos como Asaf, renegando, porque nuestro enfoque es incorrecto. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesucristo, el que inicia y el que termina la fe. El que inicia y el que termina la fe. Hace 2 días yo estaba saliendo de sacar mi auto de la cochera y de pronto yo vi pasar una camioneta nuevita. Y yo justo me estacionaba y tuve que bajarme del carro. Lo quise ver con mis ojos, con estos ojitos chinitos. Entonces la camioneta pasó y yo la miraba, la seguía. Y se estacionó y yo la seguía mirando. Y yo decía, qué linda camioneta. Ahora usted dirá, pastor, mirar no es malo. Mirar no es malo, es verdad. Pero ¿qué es lo que empieza a brotar? Eso sí podría ser algo que te puede alimentar o te puede asesinar tu fe. Entonces, debemos tener cuidado en esas motivaciones que nos están llevando a dar pasos incorrectos. Asaf ya estaba teniendo los sentimientos incorrectos. Veía a una persona que prosperaba, que no era creyente y ya sentía rabia. ¿Qué va a pasar con tu vida? Vamos a enfocarnos mal. Vamos a enfocarnos mal cuando empezamos a mirar alrededor. Por amor a los débiles voy a contarlo otra vez. una familia se mudó a un nuevo barrio y esta familia tenía un hijo. Cada mañana el padre salía con su hijo hacia el jardín y frente a esta familia había otra familia más acomodada, con mucho más dinero. Y de pronto el padre estaba con su hijo acomodando en el jardín y vio salir al dueño de la casa y el padre habló de esta forma y dijo: qué linda casa tiene este maldito. Y estaba su hijo allí. De pronto se abrió la cochera y de pronto salió el carro del vecino y él dijo: qué lindo carro tiene este maldito. Finalmente, luego conversando en la cena con el hijo, él preguntó: hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Maldito. Porque quería tener un buen carro, una buena casa. El padre vivía enfocado en lo que otros tenían. Usted y yo no podemos plantear nuestra vida de esa forma porque vamos a tropezar en nuestra fe. Aunque usted no lo crea, ha sucedido. Tuve un compañero de milicia en el trabajo cristiano cuando trabajamos con jóvenes. Y cuando nosotros nos fuimos a la oportunidad de estar en Europa, él se despidió de mí, yo no sabía. Y él me dijo: Humberto, hasta aquí llego yo. Hasta aquí trabajé para Dios, hasta aquí hice todo lo que hice. Esta es mi oportunidad. Yo no voy a volver, yo me voy a quedar. Es la hora de que yo piense en mí. Yo le dije: esto no es así, Dios sabe de qué tienes necesidad. Y él me dijo: le he entregado los mejores años de mi vida a Dios, ahora necesito yo hacer lo que me corresponde para mí. Y yo le dije: entonces lo que tú estás diciendo es que Dios es injusto, lo que tú estás diciendo es que Dios no ha visto tu necesidad, tú estás de forma equivocada. Y él me dijo: no, es mi decisión, yo he decidido hacer esto, ya trabajé 20 años por los jóvenes, ya trabajé movido por hacer para las cosas para la iglesia. Mira, no he alcanzado nada. Él estaba con esa actitud como Asaf. Y yo le dije: no es lo correcto lo que tú estás diciendo. Yo nunca más volví a ver a este joven desde el año 2000. Él me dijo: es mi oportunidad, no volveré al Perú. Y se fue. Usted y yo podríamos terminar tropezando en nuestra fe, tratando de mirar, de alcanzar lo que la gente ha alcanzado a nuestro alrededor. Por favor, no cometamos el error de Asaf, envidiar y enfocarnos en la prosperidad de la gente que está a nuestro alrededor. No es nuestra razón de existencia. El segundo error de Asaf fue tomar una actitud de reproche en relación a su fe, en relación a su devoción a Dios. El versículo 13 y 14 dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Falta agregarle una frase que diga: y no he alcanzado nada. ¿De qué me sirve? Ya parece peruano Asaf. Alguien te lo va a decir, de repente tu esposo: que tanto horas, mira, horas y horas y no pasa nada. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Pasan estas cosas, pasan estas situaciones. Asaf estaba llegando al punto ya, al vivir enfocado en lo que otros tenían, ya en su corazón no había adoración, había reproche. Ya en su corazón no había alabanza, había reproche. Ya en su corazón no había gratitud por lo que él hacía, sino ahora había reproche. ¿Y cuál era ese reproche? O sea, que en vano he guardado puro mi corazón. O sea, que en vano he ido a la iglesia, o sea, que en vano oro, o sea, que en vano sirvo, en vano doy mis ofrendas, en vano diezmo, en vano, en vano, en vano. Ya no había adoración en su corazón, había reproche. Fue lo mismo que pasó con Job, versículo 9 del capítulo 34, porque ha dicho: nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Wow. A veces llegamos a reproches mucho más profundos. Van a llegar momentos, y por eso quiero animarlo, cuidado, porque el enemigo va a querer deslizarnos de nuestra fe. Y de pronto alguien va a decir: ay, creo que en vano estoy en la iglesia, ya no voy a ir. Por eso Job, mire, 34:9 dice, porque ha dicho en su corazón, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Nada gano cuando voy a orar, nada gano esto, nada gano cuando sirvo, nada gano. Y hay gente que a veces que tiene negocio está pensando solo en ganar, ¿no? Tiene mentalidad de queco, ¿no? Todo lo quiere ver plata. Entonces, ay, si voy a servir, nada gano, más bien pierdo, voy a cerrar mi negocio, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Nada gano, dice. No es así. Estamos ya no teniendo adoración en nuestro corazón, sino más bien reproche. Hemos perdido nuestra devoción a Dios. Hemos perdido nuestra fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque hemos mirado la prosperidad de los otros y queremos plantear nuestra vida desde lo que los otros tienen. Desde que los otros tienen. ¿Sabe? Cuando mi hijo estábamos viviendo en Arequipa, le hicieron una pregunta a mi hijo. Entonces él volvió a casa, yo no sabía la pregunta que él tenía. Y él me contó, papi, en la escuela me han preguntado, ¿qué profesión tienes tú? Entonces, ah, qué interesante, hijo, supongo que le habrás dicho que soy un pastor. Y él me dijo, no, papi. ¿Qué le has dicho? Yo le he dicho a mi profesora, mi papi es pintor. Mi papi enseña, mi papi predica, mi papi está en la iglesia. Le he visto una lista grande, después la profesora me llamó y me dijo, señor, creo que Baruch está un poco confundido, me dice. No, tenía 3 años. ¿Qué ha pasado, profesora? Yo le pregunto, ¿qué hace tu papá? Y él me ha hecho una lista grande de cosas. Por favor, finalmente dígame, ¿qué es lo que usted hace? Pero lo que mi hijo había hablado no era algo incorrecto, sino que cada cosa que mi hijo me veía hacer, cada cosa que mi hijo me estaba observando, él lo asociaba como parte de mi vida. Como parte de mi vida. ¿Se ha dado cuenta? Ahora, si es verdad, yo no puedo tener un título por cada cosa que hago, pero si yo lo llevo de pronto, esta condición, a mi corazón, y digo, ay, otros tienen, ay, otros alcanzan, ay, otros pueden más que yo, ¿qué va a pasar con mi fe? ¿Va a empezar a asesinarse? Sí, tíralo a la calle. A veces ayuda, ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a empezar a asesinar mi fe, ¿me entiende? Y estas cosas le pasa a usted, nos pasa a nosotros. Estuve en una casa de gente millonaria compartiendo la palabra en una ocasión. Había gente con mucho dinero, mucho, mucho dinero, demasiado dinero. Me recibió un mayordomo en la casa. Entonces, mientras yo estaba en esta casa, yo sabía que yo había llegado a predicar, porque el dueño de la casa me había invitado a la casa, una casa muy hermosa, ¿no? ¿Quién era su vecino? Ñol Solano, ¿no? Más abajo está el señor Farfán. Ya imagínense, en ese barrio me invitaron. Entonces yo llegué a la casa, me recibió el mayordomo, pase usted, jardín gigantesco, entré, no conocía a nadie, yo estaba buscando al dueño de la casa, nada más. Pero de pronto hay gente con mucho dinero, muy amable, se me acercó un señor, me empezó a hablar, que él es empresario, que aquí, que allá, que sus empresas, que aquí, que lo otro, que más allá, y todo él me empezó a describir todo lo que él tenía. Entonces yo lo escuché con atención, yo lo miré y decía, wow, cuánto dinero tiene este hombre, ¿no? Me sorprendió. Pero de pronto, mientras yo hablaba con este señor que era empresario, se acercó otra persona y me empezó a hablar y empezó a contarme, y él era piloto de avión, trabajaba para American Airlines, y wow, qué empresa más grande, cuánto dinero. Y empezó a hablar que le iban a subir el sueldo, que posiblemente iba a empezar a ganar $7,000, nada más, ¿no? En ese entonces, Dios mío, entonces yo estaba así, ¿no? Paradito como buen cristiano, mano al bolsillo. Entonces toda la conversación era una conversación extrema. Y justo alguien saca la pregunta de los $10,000,000. Y tú, ¿a qué te dedicas? ¿Qué? ¿qué empresa tienes? ¿Cuáles son tus negocios? Entonces, bueno, yo estaba escuchando la pregunta, como dice Santiago, pronto para escuchar, ¿no? Y estaba a punto de responder y justo se apareció el dueño de la casa. Y le dijo, ya me di cuenta que ustedes lo conocen ya, Humberto. Ah, sí, hemos estado hablando con él. Sí, lo he invitado, él es mi invitado especial en esta noche. Entonces, todos ellos estaban ahí. Seguro que debe tener invitado especial. Y él dijo, no, él es mi invitado especial porque antes que empiece la reunión, yo quiero que él hable algo muy importante y es acerca de Dios. Jamás en mi vida he tenido tanta gente con mucho dinero en un lugar o en un auditorio para hablarles de Dios. Entonces, Dios me había llevado a ese lugar para compartir, pero no les voy a mentir porque yo terminé de compartir y yo salí del jardín y usted no se imagina los tipos de carros lujosos que habían estacionados en la puerta de esta casa. Y aún para mí fue una confrontación porque en ese lugar no hay ni taxi, ni para salir, no, ahí no entra ni taxi, yo tenía que bajar caminando todo ese tramo. Gracias a Dios que salió el padre del dueño de la casa y me dijo, pastor, ya me di cuenta que usted no ha traído su automóvil, me dijo. Así que le voy a dar un aventón con mi camioneta. Bueno, dije, Señor, gracias que alguien lo has iluminado. Me senté en esa camioneta y yo seguía teniendo esto en mi corazón y decía, Señor, tú eres perfecto. Tú en su tiempo harás las cosas. Tu palabra dice que tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas a tiempo. Tu palabra dice que tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú nos vas a dar en el momento que sea. Yo recuerdo este hombre me bajó en su camioneta casi hasta Javier Prado y él me dijo, pastor, ya no esté caminando. Ya no es tan bueno que usted esté caminando. Estas camionetas no son tan caras. Era un millonario. Y para él las camionetas no son tan caras. Gracias, le estreché mi mano y compartí un buen tiempo con ellos. Pero hay algo que el enemigo siempre quiere hacer, es tratar de dañar nuestra fe. Pero usted y yo no podemos menguar nuestra fe. No podemos dejar que nuestra fe se tropiece o se deslice. Porque si tú ahora no tienes, Dios ya sabe de qué tienes necesidad. Y Él en su tiempo, Él te va a dar. Si Él tiene que darte algo más de lo que ya tienes, Él lo va a hacer. Si Él lo va a hacer, te va a dar 10 veces más, Él lo va a hacer. Te va a dar 60 veces más, Él lo va a hacer. Si lo va, te va a dar 100 veces más, Él lo va a hacer. No tengo por qué plantear mi corazón desde una fe incorrecta. Asaf había perdido su devoción a Dios, había perdido su alabanza a Dios. ¿Por qué razón? Porque él se enfocó en la riqueza que había alrededor de los demás. Por eso dice la Biblia, Malaquías 3:14, mire, el pueblo de Israel dijo en una ocasión esto, habéis dicho, en vano es servir a Dios. Malaquías, el pueblo había dicho esto, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? No somos los únicos. Ya han habido otros que han dicho, en vano es que vaya a la iglesia, en vano es que lea la Biblia, en vano, en vano, en vano, en vano. Ahora, cuidado, si usted lee toda la historia del libro de Malaquías, ¿sabe qué pasó? Ese pueblo, al decir, en vano es que adore a Dios, en vano es que cumpla la ley, ¿sabe qué terminaron haciendo? Ellos empezaron a traer animales muertos, enfermos, mutilados para Dios. Cambiaron su adoración. Cuando una persona empieza a vivir en la insatisfacción, cae en el reproche. Incluso aún lo que da va a ser de una actitud de reproche y va a decir, en vano es que de esto, en vano, en vano, en vano. El pueblo se corrompió de tal forma que destruyeron la adoración. Si usted lee todo el libro de Malaquías, que se lo aconsejo, no es tan largo. Va a llegar un momento donde Dios dice, ojalá alguien cierre la puerta del tabernáculo porque no quiero ese sacrificio. Ojalá alguien lo cierre porque no quiero. Los sacerdotes se habían corrompido, los líderes de la misma pueblo se habían corrompido y el pueblo completo se había corrompido. ¿Por qué razón? Porque ellos empezaron a decir, en vano es servir a Dios, ¿qué provecho hay que guardemos la palabra de Dios? Cuidado. Y eso es deslizarnos, eso es tropezar. Ya te dije que el enemigo no siempre viene con la pierna en alto para hacerte tropezar. Hay veces nos jala la alfombra, hay veces te jala la alfombra, te va jalando, te empiezan a entrar ideas, pensamientos, en vano es que vaya a la iglesia, en vano es que ore, en vano, y en una de esas asesinó tu fe. Cuidado con eso. Salmos 34:19, mire lo que dice, esto es un pasaje de aliento. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Repítalo conmigo, pero de todas ellas. Diga, pero de todas ellas me librará el Señor. Él sabe de qué tenemos necesidad, hermano. Él ya sabe. Él conoce tus aflicciones. Él sabe que el aumento de 750 a 850 no alcanza nada. ¿Ha visto ese aumentazo, no? Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe, muchas son tus aflicciones, pero de todas ellas te librará el Señor. De todas ellas nos librará el Señor. De todas ellas, absolutamente de todas ellas, nos librará el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tercer error de Asaf rápidamente fue apoyarse en su propio entendimiento. Y esto es algo que nos lleva a deteriorar nuestra fe rápidamente. Número uno, el primer error fue envidiar y enfocarse en la prosperidad de la gente que está a su alrededor. Su error número dos fue tomar una actitud de reproche en relación a su fe. Ya no había alabanza, no había devoción, había reproche. Número tres, ahora se apoyaba en su propio entendimiento. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hermano, no intente entender con su mente. No intente tratar de, con esta mente que es limitada, tratar de entender los pensamientos de Dios. Él conoce los tiempos. Él sabe en qué momento Él te va a bendecir. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Él sabe todo esto. No trate de entender con su mente limitada, con nuestra mente limitada, y empezar a preguntarnos que por qué no tengo esto, por qué no tengo lo otro, que por qué aquí, que por qué allá. Salmo 36:6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. La justicia de Dios son muy altas que no van a entrar en tu pensamiento. No van a caber aquí en nuestra mente limitada. Los juicios de Dios son más profundos que un abismo. No va a entrar aquí. Por eso usted y yo no podemos pretender mirar las cosas y tratar de llevarlas a nuestro entendimiento limitado, sino más bien llevarlo a la voluntad de Dios. Gracias a Dios, Asaf tomó una gran decisión. Y si usted y yo vamos juntos al Salmo 73, versículo 16 dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Pero mire el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, hasta que fui a la presencia de Dios. ¿Cuándo es que usted y yo vamos a entender nuestro caminar con Dios? No cuando miro lo que otros tienen, no cuando codicio lo que otros pueden tener, sino cuando voy a la presencia de Dios, cuando paso tiempos con Dios. Allí voy a entender de lo que Dios realmente tiene. Yo le doy gracias a Dios por muchas cosas que Él me ha permitido experimentar en mi vida. Le doy muchas gracias a Dios porque he pasado muchas experiencias en mi vida. Y le doy gracias a Dios. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a predicar a una iglesia de la cual mi esposa y yo hemos sido los pioneros en esta iglesia, que acaba de cumplir 20 años. Y he podido llegar con agrado. Bueno, esta vez llegamos en auto. Hace 20 o 15 años atrás subíamos caminando todo ese arenal. Hace 15 años atrás visitábamos casa por casa a esas personas, aún sin tener un almuerzo en el estómago, muchas veces con bizcochos y gaseosas, solo en el camino. Pero cuando yo llegué ese día con mi esposa y con una pareja que fuimos de esta iglesia, en ningún momento yo recordé esos recuerdos para lastimarme, sino que vi al ver y llegar a esta iglesia y encontrarla ahí, todos esos dolores, todas esas situaciones se transformaron en alegría. La Biblia dice que aquellos que han sembrado con lágrimas, con regocijo cosecharán. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe qué cosas has pasado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará el Señor. De todas. No estés mirando lo que otros prosperan y digas, ¡ah, yo no tengo! No estés envidiándolo, no estés tratando de entenderlo con tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué si oro no pasa nada? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que en esta reunión hay personas que en estos últimos meses han sido golpeadas con este pensamiento. Este mensaje es de Dios para usted. Recíbalo. Aún para mí en mi vida es como algo que Dios pone. Y yo no puedo tratar de decir y cuestionar. Dios tiene los pensamientos más altos, son de Dios. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Por eso dice el libro de Jeremías, el capítulo 23, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, y no son planes de desdicha, de dolor, sino son para tu bienestar. Amén. Amado Dios, estamos delante de ti y te pedimos perdón, porque como Asaf, muchas veces, papito, muchas veces nuestra fe ha estado a punto de deslizarse, porque miré la prosperidad de muchos de los que hay alrededor y empecé a compararme. Y perdóname, porque toda esa alabanza y esa adoración para la cual tú me creaste trajo rabia, ira, envidia, aún reproche. Perdóname, Dios. Traté de entender con mi mente limitada, con mi entendimiento limitado, pero te pido perdón. Te pido perdón, porque ahora entiendo que no debo hacer eso. Tu palabra dice que muchas pueden ser mis aflicciones, pero de todas tú me librarás. Y estoy seguro, dígale, que si tú has dicho algo en tu palabra, tú lo cumplirás. Si en tus planes está darme 10, 20, 50, 60, 100 veces más de lo que tengo, tú lo harás. No tengo por qué tratar de buscar prosperidad en mi forma, en mi manera, sino más bien como tú lo has planeado. Ayúdame, Dios, a buscar tus caminos, a poner mi mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a